Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a la comunidad de la nueva conciencia. Mi nombre es Laura y estoy encantada de acompañaros en una entrevista de misterio. Para ello tenemos a una gran invitada con nosotros. Ella es Francisca Fuensalida, que viene a hablarnos de avistamientos y ovnis. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la realidad actual de este momento? Vamos a recibir a nuestra invitada. Hola, bella, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, muchas gracias por invitarme a este programa y sí, vengo a hablar sobre ovnis, sobre los últimos avistamientos que están preocupando a las personas, porque hace poco pasó en realidad eran drones, eso es lo que han explicado desde la Casa Blanca, pero decenas de drones empezaron a volar de noche en Nueva Jersey y el presidente Biden no supo explicar realmente si eran drones o otra cosa, pero lo que sí dijo era que no había ningún peligro para los ciudadanos norteamericanos, cosa que mucha gente en realidad no se compró. Habían distintas teorías, por ejemplo, una teoría decía que podían ser drones espías de Irán, de China o de Rusia. Otra teoría es que realmente eran ovnis, objetos voladores no identificados, de origen extraterrestre. Pero lo cierto es que no se supo realmente de qué se trataba. Pero te quiero contar que esta no es la primera vez que aparecen estos drones, que les llaman enjambres de drones, porque en Virginia el año pasado también aparecieron drones, pero sobre una base militar. Y eso es lo peligroso, porque en el fondo no podían ahí atacarlos, ya que Estados Unidos tiene una ley que no permite que se derriben drones en un espacio militar. Entonces trataron de, en el fondo, perseguirlo, ver cómo desactivaban esto, pero no pudieron hacerlo. Y resulta que la gente se quedó de nuevo sin explicación y en este caso también los militares. Así que fue bastante complicado y lo peor es que también estos drones aparecieron cerca de Las Vegas, en los cielos de Las Vegas, en un lugar donde se hacen pruebas nucleares. Entonces, de nuevo la parte del espionaje, que fueran drones espías, volvió a resurgir. Sin embargo, todavía no se sabe qué es lo que puede ser si estos drones efectivamente se cuelan entre ellos objetos de ovnis en el fondo o son realmente drones espías. Así que esa es una de las cosas que yo he estado investigando porque yo misma he tenido avistamientos que voy a contar en un ratito más y estoy en contacto con seres cósmicos, cosa que también voy a contar en un ratito. Y a mí me interesa mucho este tema porque veo que hay una posibilidad real de que este tema, el tema ufológico, los ovnis y la vida extraterrestre en realidad se muestren un poco más a la luz a todos los ciudadanos, en el fondo que no sea una cosa como de nicho o de culto o de ciencia ficción, sino que podamos aceptar que existe realmente vida extraterrestre y que esa vida extraterrestre no es un peligro para nosotros, para la sociedad. Pero te voy a seguir contando acerca de lo que está pasando, es como las noticias en el fondo oficiales de lo que ha ocurrido, porque también ocurrió que en el Congreso norteamericano, que fue una de las cosas así más impactantes que una persona así como común y corriente puede escuchar, porque ahí una persona era un exfuncionario de inteligencia de la Fuerza Aérea norteamericana, David Grush se llama. Él fue a dar su testimonio al Congreso de que él había denunciado como una especie de investigación que estaban haciendo en el ejército a través de tener objetos no identificados, o sea, los platillos. De acuerdo a Grush, habrían platillos o naves, digamos, por llamarlo mejor, naves, en posición del ejército y estas naves, lo que estaría haciendo el ejército sería ingeniería reversa. ¿Qué quiere decir eso? Que estarían tratando de ver cómo funciona la nave tratando de, en el fondo, explicar por partes desde lo que están viendo, es decir, del exterior, e ir viendo cómo está construida esta nave. Pero esto que dijo, en el fondo, Grutch, en el Congreso, todavía no fue aceptado 100%, porque en el fondo lo que él dijo era algo que se salía de las normas. Entonces, no es todavía una información que fuese aceptada, sino que está como en investigación realmente. Eso es lo que pasó. Pero, de todas maneras, fue una entrevista, una declaración que él hizo, que fue televisada, bueno, que fue muy, muy, tuvo mucha repercusión en el fondo, porque fue la primera vez que alguien de inteligencia de la Fuerza Aérea declarase frente a congresistas norteamericanos y de manera grabada y pública. Entonces fue, yo encuentro que ese fue uno de los acontecimientos más importantes que ha ocurrido en el último tiempo. Claro, Francisca, hay muchísima información, muchísima tela que cortar, ¿no?, en este tipo de casos, y me hacía una pregunta precisamente ante esto que comentabas: ¿cuándo es veraz una información? ¿Tenemos que esperar a que nos lo confirmen, ¿no?, a nivel político, a nivel social, que realmente estamos ante un avistamiento ovni o ante algo extraterrestre, o por algún casual realmente nosotros podemos o tenemos algún criterio en el que de verdad podríamos considerar que es un avistamiento ovni, sin que muchas veces, cuando la información, digamos, hay camuflaje, ¿no?, detrás, vamos a llamarlo así, o conspiración detrás, pues ahí no se nos diga del todo la verdad? Sí, totalmente. Yo creo que ahora los ciudadanos y la gente de a pie, es decir, nosotros mismos, tenemos el suficiente conocimiento y criterio para poder distinguir si lo que estamos viendo o lo que estamos sintiendo o lo que se nos está comunicando viene de una fuente fidedigna o no. En el caso mío, que yo he tenido avistamientos, dos avistamientos claros, y tengo fotos para probarlas, fotos que voy a mostrar en una masterclass gratuita que voy a hacer el 18 de enero, donde voy a mostrar y voy a contar cómo llegué a tener esos avistamientos que tuve y a los que pude sacar fotografía. Porque no fue algo así sin preparación. Hubo una preparación bastante contundente de mi parte física y emocional y también espiritual, porque la gente quizás no lo sabe, porque nos han bombardeado con películas donde todos los extraterrestres son malos y nos van a abducir. Pero en realidad el fenómeno extraterrestre tiene también mucho que ver con sociedades avanzadas, con sociedades que están en un grado de evolución mucho mayor a nosotros y que también tienen un grado de espiritualidad alto. No nos quedemos con los hombres de gris, en el fondo, y estos marcianos que nos presentaron en algún momento solamente, porque existen otras razas y otras maneras de vivir que tal vez nos sorprendan muchísimo y nos lleven por el buen camino. Por algo dicen que son nuestros hermanos mayores y nosotros somos hermanos menores y estamos en un estado evolutivo menor. Aparte, una cosa, Laura, yo siempre digo, si los extraterrestres fueran todos malos y ellos tienen la tecnología para venir acá a la Tierra, entonces, si es así, nosotros estaríamos o aniquilados o estaríamos todos absolutamente esclavizados o sometidos de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? No lo hemos sido así, estamos todavía acá, no hemos tenido una apertura tan grande para que los seres de otros mundos, en el fondo nuestros maestros cósmicos, realmente se muestren de manera abierta, porque como ellos dicen, si ellos lo hicieran así, nosotros no estamos preparados aún, pero sí empiezan a prepararse algunos grupos para que, por ejemplo, el ejército o los mismos ejércitos de todos los países, en el fondo, considerarían esto casi como un ataque y tenderían a, en el fondo, protegerse. Y por eso es una de las cosas que ellos no pueden mostrarse de una manera tan abierta como quisieran, en el fondo. Esa es una de las cosas que yo he llegado a aprender de bueno, de todo lo que he investigado y también de estos avistamientos y esta comunicación que he podido ir teniendo de una manera, bueno, es medio extraño decirlo, pero ahora las personas canalizan, no es algo que sea tan, bueno, de locos, ¿no? Pero yo para mí, nunca me había pasado una cosa así, me empezaron a pasar cosas hace 3 años atrás. Y desde ahí, desde ese entonces, yo he estado mucho más abierta a este tipo de fenómenos y a este tipo de, bueno, situaciones que antes no me habían ocurrido jamás. Y es tan así que yo había veraneado toda mi vida en el lago Colbún, séptima región, que es de Chile, que es una ruta ufológica, es una de las más conocidas, pero yo nunca había visto nada, tampoco me interesaba, pero del momento en que esto empezó a ocurrir conmigo, que empecé a tener informaciones y a canalizar, esto se empezó a abrir. Y ahí pude tener, bueno, en realidad lo que hice fue pedir comprobación de si las comunicaciones que yo estaba teniendo correspondían o no correspondían a qué, digamos, a qué tipo de situación. Y ahí yo pedí una comprobación y tuve un primer avistamiento del cual yo saqué 3 fotografías, que es las que voy a mostrar en la masterclass. Y el segundo avistamiento que yo tuve fue en Capilla del Monte, Córdoba, que es otro lugar bien conocido porque aparecen luces por todas partes. Es casi como una especie de turismo que hacen allá, pero yo no iba a eso, digamos. Yo iba a hacer una iniciación, un viaje como iniciático, donde iba a las montañas, hice distintas preparaciones, casi no comí mucho para poder depurar el cuerpo. Y también yo pedí una comprobación. Yo dije, bueno, si esto me está pasando y esto es cierto, por favor, déjense ver en los cielos, digamos, porque quiero saber si esto es real. Y la respuesta que se me dio es que sí, es que a las 11 de la noche se iban a dejar ver. Y yo salí de la cabaña y a esa hora exacta pude ver una nave en el fondo y muchos como rayos, como no eran rayos, pero eran como luces blancas que cubrían como un pedazo, una parte como del lugar donde estaba. Pero el lugar donde estaba yo casi no tenía luces, entonces eran unas cuantas casas en una especie como de cerro. Entonces sí se veía todo muy brillante, muy bastante espectacular en realidad. Y a mí siempre me preguntan, oye, ¿no te dio miedo? Y la verdad es que no, porque ya estaba, bueno, yo venía canalizando a estos seres desde hace un año y medio. Entonces, la verdad es que ya a esas alturas yo lo que quería saber era si esto era real, más que si me daba miedo o no. Y al poder tener esa comprobación, eso me tranquilizó bastante y yo ahí pude, en el fondo, seguir con esto. Porque en un minuto pensé dejar todo esto, dejar las comunicaciones y dejar de enseñar qué es lo que estoy haciendo ahora. Bueno, Francisca, pues te agradecemos muchísimo, sobre todo que hayas elegido Mindalia como ventana para aportar esta información, porque a muchas personas les interesa y no es tan sencillo, ¿no?, encontrar información, como yo te decía antes, veraz, en la que poder confiar, ¿no?, y con pruebas legítimas. En este caso, yo tengo que deciros que yo he podido ver las fotografías que Francisca nos ha facilitado y que os enseñará en la masterclass, y ahí no tienen desperdicio, tenéis que acudir a ello, porque son una fantasía que, si os gusta el misterio, os va a encantar conocer más sobre estos avistamientos. Hablamos un poco también, que no puede faltar, ¿no?, cuando hablamos de este tipo de temas, del proyecto Bluebeam, algo que se viene estudiando desde los 80, desde los 90, incluso antes, un montón de décadas de investigaciones, de avistamientos, proyecciones, de un montón de eventos que se han producido y que a día de hoy sigue sin esclarecerse del todo, Francisca, qué está sucediendo o qué está pasando, ¿no?, al respecto de si existe de verdad ese posible control por la parte política, social, económica hacia la población y qué podemos esperar si en algún caso esto sucediese. Sí, mira, es bien interesante lo del proyecto Bluebeam porque ha aprendido bastante como en las conciencias de las personas, pero yo debo decir que no estoy tan de acuerdo. Voy a explicar por qué. El proyecto Bluebeam es una teoría en el fondo de conspiración que la creó Sergey Monast en los años 90. Él era un periodista, creo que canadiense, que él diseñó esta teoría diciendo que los gobiernos de las potencias más importantes del mundo, es decir, siempre Estados Unidos, digamos, iban a crear una especie de holograma con un ataque alienígena falso para poder así controlar más a la población y tener un solo gobierno mundial, y que le llaman el nuevo orden mundial. Bueno, a mí esto me suena un poco disparatado, pero después de la pandemia, esto prendió muchísimo, porque, bueno, vimos que nos cambió la vida completamente la pandemia, entonces, y que nos controlaban con, bueno, las vacunas, que nos controlaban, acuérdense, tenía uno que tener, por lo menos en Chile, un carnet de vacuna, y si no, no podía entrar a ningún lugar. Entonces, esta teoría de Blue Beam, que en el fondo significa rayo azul, prendió muchísimo, pero yo sigo con mi experiencia personal, que es, si todos los seres de otros mundos fuesen seres, digamos, que tienen un interés por la Tierra, por el planeta Tierra, quiero decir, y no por nosotros, no por los seres humanos, entonces nosotros estaríamos esclavizados, aniquilados, no estaríamos ahora acá, pero existen leyes universales cósmicas que no permiten la intervención de razas a nuestro planeta. Por eso nosotros seguimos acá viviendo como hemos estado viviendo. Sin embargo, yo creo, y es la información que tengo, pero también mi alma, digamos, siente que a partir del 2025, es decir, el año en que estamos ahora, y de aquí a 5 años más, o no tanto tiempo más, van a empezar a haber contactos más abiertos. Eso no quiere decir que va a haber una nave sobre la ciudad de Santiago, por ejemplo, sino que en algunos espacios más alejados, con pequeños grupos que ya estén más preparados, eso va a empezar a darse con mayor frecuencia. En el fondo es empezar a prepararnos para eventualmente entrar en la comunidad de planetas que están, que bueno, que tienen conciencia, digamos, de la existencia de los demás. Nosotros, como estamos mucho menos evolucionados y no tenemos esa tecnología, no podemos viajar a otros planetas, por eso nos sentimos tan aislados y completamente como fuera de esta gran galaxia. Nuestro universo se llama Nevadón, es nuestro universo local, y hay muchos planetas con vida, pero claro, en el fondo, como nosotros estamos aquí y no podemos salir a otro lugar, todas estas cosas parecen de ciencia ficción, pero no lo son y cada vez vamos a ir teniendo más pruebas que nos digan, sobre todo a la gente que no cree, que la vida extraterrestre es realmente una realidad y es y existe, digamos. A ver, aquí, ahora sí estoy. ¿Me permites, Francisca? Vamos a ver un vídeo informativo muy, muy rapidito y en nada continuamos con este interesante tema y voy a por mi siguiente pregunta. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Pues aquí seguimos junto a Francisca Fuensalida en esta entrevista fascinante que estamos compartiendo. Y bueno, Bella, voy a saltar ahora a un punto diferente. Hablamos de la CIA. Hay muchos rumores de que la CIA tiene como información clasificada sobre eventos extraterrestres que no realmente llegan a toda la población, o solamente una parte muy filtrada ha llegado, ¿no?, hasta la población, hasta la sociedad a pie. ¿Qué sabes o has escuchado sobre este tema? Sí, mira, la CIA desclasificó hace poco tiempo unos documentos que le llaman del Proyecto Libro Azul. El Proyecto Libro Azul recopiló casos de avistamientos desde 1952 a 1969 y recopiló 12.000 casos de objetos voladores no identificados, como así se le puso, pero realmente para ellos, después de esta investigación, solamente el 6% de esos objetos, de los 12.000, fue realmente catalogado como OVNI. Se dieron otras explicaciones, que eran globos aerostáticos, que eran, no sé, pájaros, mira, cualquier información menos la de que fuera realmente un OVNI. Sin embargo, yo creo que los militares saben mucho más. O sea, si alguien tiene información de lo que realmente está ocurriendo y de si hay naves en posesión del ejército, son los militares. De hecho, es tan así que un militar, un ex oficial de la Marina, comandante, de hecho, él también testificó frente al Congreso, junto cuando lo hizo David Grush, y él dijo que había visto, cuando estaba volando su avión, dijo que había visto un objeto metálico en un día absolutamente plácido y con cero, en el fondo de un mar completamente tranquilo, que vieron un objeto redondo sobre el océano, y que el radar también lo detectó. Pero esas cosas después dicen que quedan bajo cuerdas, que las hacen desaparecer, que no, porque ellos piensan que la gente, digamos, nosotros no estamos preparados para realmente recibir esa información. Pero yo te digo que cada vez más la gente está preparada para recibir esa información. Y por último, si no hay grupos de avance que están mucho más preparados que otros para recibir esa información, y en este caso para despertar, por algo se llama como que estamos despertando, digamos, como ciudadanos. Parte de ese despertar es aceptar que existe vida en otros planetas y que nosotros formamos parte como de un universo que está lleno de vida y que podemos aprender de esa vida, y esa vida está ahí también para que nos proteja. Por algo nos dicen que somos los hermanos menores. Así que esa es una de las cosas que yo creo que nosotros, por lo menos las personas que les interesa este tema y que se apasionan más, deben estar como abiertos. Yo, mi postura es tratar de salir un poco del marciano, digamos, que nos han puesto, y que viéramos a esto como unas sociedades avanzadas, evolucionadas, de las cuales tenemos mucho que aprender espiritualmente hablando y también tecnológicamente hablando, y que si nosotros pudiéramos acercarnos más a ellos, tendríamos, bueno, nuestra vida sería otra, ¿no? Y espero que mucho más positiva. Estaríamos todos mucho más despiertos también. Me encanta que digas esto, Francisca, porque parte de tu historia se da desde la parte personal, es decir, tú has viviste una ECM, una experiencia cercana a la muerte, y es a raíz de ahí que te conectas realmente con esa parte espiritual que reside en ti, ¿no?, donde desbloqueas mucho más ese lado de conexión con la luz. Y precisamente en esto, ¿no?, también te has vinculado con la parte del misterio y has realizado tus propias investigaciones, como tú bien decías, porque te sientes más despierta, ¿no?, porque te sientes parte ahora sí de esa nueva humanidad, ¿no?, de la que tanto estamos hablando. Si te parece, y para que la gente pueda entender un poco, ¿no?, desde qué punto y desde qué mirada nos estás hablando, nos gustaría conocer también cuál ha sido tu experiencia directa a nivel espiritual con esta conexión, y cuáles son tus estudios actuales sobre los avistamientos y sobre la parte OVNI. Sí, mira, soy periodista, de profesión y toda mi vida me dediqué al cine y a la televisión, básicamente a escribir teleseries. Eso es lo que yo hacía, digamos. Pero de repente, haciendo una producción con una productora argentina, precisamente de Córdoba, ella murió. Le dio un ataque al corazón y murió trotando. Y yo estaba con ella haciendo este proyecto y la tenía en el fondo en el chat, estábamos chateando el día anterior para coordinándonos con esto. Y a mí me dio tanta impresión porque vi en el muro de Facebook, decía RIP o, bueno, QPD, le ponemos acá el nombre de la productora. Y yo dije, no puede ser, si la tengo acá en el chat, estábamos hablando ayer, ¿qué pasó? Bueno, entonces llamé a otra productora argentina y le pregunté, bueno, ¿qué pasó? Digamos, ¿qué pasó con esta chica? Y me dice, bueno, se murió trotando, le dio un ataque al corazón y yo... realmente quedé en shock y tan así que en el fondo hice algo que no había hecho nunca en mi vida, que fue darle direcciones a un alma ya a esta altura de que fuera a ver la luz. Porque yo había averiguado mucho, había investigado que si un alma desencarna de manera trágica, el alma no sabe que le pasó eso y se queda dando vueltas, así como en la Tierra, ¿no? Se queda dando vueltas tratando de retomar su vida en el fondo. Y no sabe que se murió. Pero el peligro está en que hay otras almas que se quedaron más apegadas a la materia, que se llaman almas en pena, que la pueden como jalar y no dejarla ir a donde tiene que ir, a la luz, digamos. Entonces, parece que todo eso entró en mi cabeza muy rápido y le dije a esta chica, mira, tú estás muerta. Se lo dije así como te estoy hablando a ti, Laura, así, sin ningún pensamiento, solamente como que lo hice así. Le dije, tú estás muerta, te pasó esto, te dio un ataque al corazón, trotando, pero tú tienes que irte a la luz. No te puedes quedar acá porque pueden venir a aparecer otras almas y te van a tratar de dejar aquí, pero tú tienes que ir a la luz, tienes que ir a la luz y voy a llamar a mi abuelo que está fallecido para que te venga a buscar y te lleve a donde tengas que ir. Entonces, ya aquí viene la parte también más loca del cuento, que yo llamo a mi abuelo y de la misma manera que le estoy hablando a esta chica y le digo, mira, abuelo, esta es XXX, por favor, ayúdala a volver a la luz porque está muy perdida, etc. Bueno, todo esto que yo hice y que lo hice porque me nació y sin pensarlo, sino que fue como espontáneo, así, ocurre que yo le estaba ayudando a una chica medium a corregir sus memorias. Pero no es que yo creyera en la mediumnidad ni estuviéramos haciendo sesiones. Solamente lo que pasó fue que yo le estaba corrigiendo sus escritos. Bueno, y le tocaba clase y esta chica, la chica medium, estábamos conversando y me dice, Francisca, hay alguien que te quiere saludar. Y me describe a la persona. Y la persona, yo digo de inmediato, sé que es esta productora argentina porque me la describe muy bien. Y además la medium no tenía idea que se había muerto. A mí se me había olvidado porque había sido algo que había hecho completamente fuera de todo lo que hago. Entonces era como que, seguí con mi vida. Y resulta entonces que yo me quedo comunicándome, digamos, vía medium con esta chica. Y encuentro esto fascinante y le digo que me cuente cómo está allá. Y me dice que el abuelo sí me la recogió, digamos, la llevó al lugar que tenía que ir. Me cuenta acá que nosotros nos ve como una especie de, como de lucecitas, que las personas que están encendidas, despiertas, tal cual, se ven como con una luz prendida, como con una ampolleta, por decirlo. Y que hay ampolletas que iluminan más, ampolletas que iluminan menos, y que ellos se pueden dar cuenta de quién está así. Y de hecho me dijo que, además, uno podía atraer a la persona, al alma, digamos, de su ser querido, solo con el pensamiento. Con el pensamiento y a veces, bueno, y con la emoción también. Pero que ellos estaban a un pensamiento de distancia. También le pregunté a qué lugar había llegado, si había visto, por ejemplo, se había visto esto que uno sabe que se revisan las vidas pasadas, y me dijo que sí, que habían revisado y que ella estaba, bueno, en ese momento, ahora ya no, pero en ese momento cuando pasó esto, en una especie como de tiempo libre, como que de relajo, donde me decía que ella podía hacer películas con su mente. Yo le decía, pero ¿cómo? Sí, con la mente, me decía que es el proyector, que solamente las imaginaba y las podía hacer completas. Entonces dijo que iba a hacer todo lo que le había quedado pendiente. Y eso yo lo encontré maravilloso. O sea, encontré que todo lo que me estaba contando era maravilloso, tanto así que dije, a ver, si esto es así, me gustaría a mí llamar a un maestro que yo estudié mucho de la metafísica, que se llama Neville Goddard, y aprender con él. O sea, como en la universidad del más allá, en el fondo. Entonces, como ya conocía mucho a esta chica medium, le dije, mira, ¿te parece que hagamos esto? A mí me gustaría estudiar con esta persona. Bueno, resulta que a ella no le pareció tan descabellado y llamamos al maestro Neville. Esto fue hace como 2 años y algo. Y yo le planteé básicamente este trato. Le dije, mira, maestro, a mí yo te conozco desde acá, tú eres experto en manifestación, a mí me gustaría aprender un poco más de eso. ¿Y qué te parece que nos reunamos una vez a la semana? Por supuesto que yo pedí pruebas de vida, que es lo que se hace para saber si uno está hablando con la persona indicada, o sea, que sea la persona. Pedí esas pruebas de vida, me las trajeron, entendí que era el maestro Neville, y ahí partió una especie como de aprendizaje de la vida más allá, de las reencarnaciones, del ciclo kármico, de cómo se crea, cómo se planifica la vida en el periodo entre vidas y cómo uno va eligiendo a la familia, a los hijos. Bueno, y empecé a aprender muchas, muchas cosas. Y llegó un momento en que el maestro Neville, porque todo esto era a través de la médium, me dijo, Francisca, ahora vas a recibir un regalo. Yo no pregunté más porque a veces no te cuentan más. Y resulta que de un día para otro, sin nada, de mediando nada, fue así de improviso. De repente escucho una voz en mi cabeza de un hombre que dice, lo primero que escucho es, no interfieras. Y yo dije, esto está medio loco, esto es muy raro, porque yo escribo, digamos, sé mis procesos, puedo sentir las voces de mis personajes, pero esto es algo raro. No estoy escribiendo una historia en estos momentos para nada, ¿por qué aparece esto? Y esta voz sigue y a mí no me da miedo, sino que como mi curiosidad me gana, empiezo a hacer preguntas y lo primero que me dicen es que viene un ciclo de 26.000 años. Yo era la primera vez que escuchaba esto. Entonces digo, ¿pero qué es esto del ciclo de 26.000 años? Y después me dicen que esto de fin de ciclo, digamos, van a ocurrir grandes transformaciones en el planeta, va a depender también del número de almas despiertas que existan, de la vibración que tenga el planeta. Yo ahí no entendía qué me estaba ocurriendo. Tanto así que yo dije, voy a hablar con un psiquiatra porque para saber si esto, a qué puede ser. Y me dijo que no me preocupara porque esto no era en ningún caso una enfermedad, porque tenía yo la suficiente como cordura para ir, entender lo que me estaba pasando, poder explicarlo. Y yo dije, entonces yo necesito cierta información que yo pueda probar. Entonces, al principio, estos seres, digamos, se presentan como, me dice, mira, para todos los efectos que ustedes humanos nos conocen, nosotros podríamos ser ángeles. Porque yo le pregunto si eran ángeles, digamos, sin saber nada de lo que estaba pasando. Y esa fue la explicación. Pero pronto, ya cuando íbamos agarrando confianza, porque yo todo lo que me estaban diciendo lo anotaba, todo, me dicen que piensen ellos como hermanos mayores. Yo nunca había escuchado esa palabra tampoco, así que bastante inocentemente googleo hermanos mayores y sale seres extraterrestres. Y ahí casi me da un ataque. Pensé en dejarlo, en cerrar toda comunicación, que además no sabía mucho cómo pasaba, porque solamente la recibía y no sabía cuándo venía. Entonces ahí yo dije, me van a abducir y esto va a terminar mal. y me dicen, mira, si nosotros hubiésemos querido abducirte, ya lo habríamos hecho hace mucho rato. De hecho, tú formas parte de nuestro equipo. Esta es una misión. Tú te voluntariaste para venir acá y fue así como lo acordamos, y acordamos que tú ibas a empezar a activar esto pasado tus 50 años, y por eso además estudiaste lo que estudiaste, guión, periodismo, porque ibas a empezar a contar esto, a comunicar y también a escribir. Y yo ahí quedé así, la verdad quedé en shock, pero siempre la curiosidad me gana, entonces dije, ya, ¿será, no será? Y seguí en comunicaciones con este equipo, yo le puse mi team estelar, le puse, porque, bueno, ahí empecé a saber si de dónde eran, de dónde venía yo, busqué otras como personas que canalizaban para corroborar como la información que yo recibía, y también empecé a investigar por mi propia cuenta si esto de 26.000 años correspondía o no, y también lo que me contaron, que éramos nosotros la octava estrella de las Pléyades, o sea, el sistema solar, digo, y que girábamos alrededor del sol central de las Pléyades, Alción, y que eso es lo que daba 26.000 años, y que cada 12.000 y tanto se producían ciertos cambios geológicos en la Tierra, porque terminaba un ciclo y que ahora íbamos a terminar el gran ciclo. Bueno, todas estas cosas yo así como completamente impresionada primero por lo que me estaba pasando, pero también por esta información. Y de ahí empezaron a llegar personas como maestros, mentores, que me fueron de la nada, me fueron como que instruyendo también. O sea, como que aparecían con información que me decían que me tenían que entregar, y después yo seguía como en esto y también haciendo clases y entregando también esta información que a mí me entregaron. Pero al principio debo decir que me costó como no entender, pero me costó aceptar esto, como que no podía, quizás hay otras personas que dicen, no, que canalizo y todo, pero a mí me costó mucho, por lo menos un año, de saber si esto era verdad, si me estaba pasando, si no me estaba pasando, y por eso yo pedí estas pruebas y estos avistamientos para saber si realmente esto era cierto. Y lo bueno es que pude tenerlos en el fondo, porque era parte de lo que yo quería, probar en el fondo, y probarme, sobre todo probarme a mí, que era saber si iba a seguir en esto, porque yo además hacía otras cosas, pero esto, ellos dijeron que esto era lo que yo misma había escogido y que podía siempre decir que no, pero que era parte del plan, y que cuando yo estuviera, digo, trascendida, o tuviera pudiera estar en el otro lado, como decían ellos, iba a ver todo esto, iba a ver este plan, iba a decir, oh, debiera haber seguido en esto, ya que era realmente, porque yo decía, yo quiero volver a lo mío eran para mí las teleseries. Me decían, pero si esto es lo tuyo, esto de aquí, lo otro fue un camino para llegar a esto. Y no, fue difícil al principio, pero ya ahora ya estoy, esto ya es parte de mi vida. Claro que sí, Francisca, a propósito de vida desbloqueado y cumpliendo precisamente tu misión en este momento, que es no solamente esa conexión con seres espirituales, sino también el aportar información y esclarecer al mundo temas de gran interés como este que nos has presentado en la entrevista de hoy. Para terminar y finalizar, me gustaría que nos dejaras la información del evento, la Masterclass, para todas las personas que han estado interesadas, que le gusten saber cómo pueden acceder o quieran saber un poquito más al respecto. Ahí te dejamos el espacio para que nos cuentes los detalles. Sí, la masterclass es masterclass gratuita, que va a ser el día sábado 18 de enero a las 15 horas Chile. Pueden inscribirse en www.almamística.cl. Esta masterclass es la puerta de entrada a un curso de trilogía que yo hago para explicar un poco más acerca de los seres nuestros hermanos mayores en el fondo, explicar un poco más lo que ellos me han contado, explicar, acercarnos un poco más a ese mundo, a prepararnos física y espiritualmente para lo que viene, para los tiempos que vienen, y también prepararnos para un contacto ya un poco más abierto, que es lo que yo pienso, y bueno, espero confirmación, pero es lo que realmente pienso que va a empezar a suceder de ahora en adelante, contactos más abiertos con grupos que estén preparados y acercarnos a este mundo que podríamos, bueno, no podríamos, sé que vamos a aprender muchísimo y que vamos a convertirnos en seres humanos, en mejores seres humanos en el fondo, en personas más despiertas, pero también más compasivas, también más, en el fondo, altruistas y de unas personas que podamos, en el fondo, contribuir más a la sociedad y sobre todo también hacer una sociedad más pacífica. Yo creo que vivimos en una sociedad muy violenta todavía, con muchas guerras, y podrían, si nos acercamos más a sociedades avanzadas, evolucionadas, vamos a poder entender más esa mentalidad y vivir de una manera más pacífica, más espiritual, más conectada con la naturaleza y con nosotros. Bueno, y en la masterclass del 18 voy a mostrar todas las fotos que tengo y que tuviste y explicarles cómo tuve ese encuentro con estos avistamientos y estos seres. Pues nosotros vamos a facilitar por nuestra parte los datos que Francisca nos ha hecho llegar a modo de contacto, web, redes sociales, ahí la vais a poder encontrar en la cajita de descripción de YouTube. Si estáis viéndonos desde otra plataforma en este momento, no os preocupéis porque también va a quedar en diferido, así que queda de forma permanente, podéis ir a YouTube a buscar esta entrevista allí y en la cajita de descripción encontraréis los datos de Francisca. Mira, Bella, yo me gustaría promover un poquito esta energía extraterrestre en el día de hoy, así que vamos a lanzar un emoji. Si habéis llegado hasta aquí, hasta esta parte de la entrevista, dejadnos en comentarios precisamente el del platillo volante que tenemos ahí todos, todos los que amamos el misterio los tenemos en recurrentes, ¿no? El emoji. Así que ahí en comentarios os leemos para saber si habéis visto la entrevista completa. Y sin más, con esto hemos finalizado. Nos encantaría también conocer si de casualidad os gustaría una parte 2 o continuar hablando de este tema junto a Francisca. Ahí os leemos también en comentarios. Si habéis tenido vuestra propia experiencia de avistamientos ovnis, contadnos todo porque compartir es vivir y cada vez somos más personas, como bien ha dicho nuestra especialista, que estamos despertando. Francisca, te dejo que seas tú quien pueda cerrar la charla que hemos compartido. Yo te mando un abrazo enorme, ha sido un placer conocerte y deseando verte de vuelta. Sí, bueno, un llamado a todos los que quieran contribuir en el fondo a hacer un mundo mejor. Ese es mi llamado, así que espero verlos a todos en esta masterclass gratuita el día 18 y sobre todo recordar eso, que tenemos que despertar. Llegó el momento en que nos demos un salto evolutivo importante, que es lo que nos están esperando nuestros hermanos mayores.